Estamos ahora con Claudio Castro. Yo particularmente conocí la historia de Claudio el año pasado, cuando desde arriba del camión en la marcha contaba por lo que estaba pasando, un calvario que por el que estaba atravesando. Tremendo, sí. Y meses después nos enterábamos que, bueno, había tenido una resolución positiva. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por acercarte. No, gracias a ustedes. La verdad que me encuentro bien, tranquilo, contento de poder estar esta jornada. En vez de estar llorando como vine tantas veces, estar disfrutando de mi libertad y mi absolución, ¿no? Gracias a ustedes que siempre me dieron un espacio para poder difundir lo mío. Hacé un resumen de lo que fue tu causa para los que no te conocen. Dale, mirá, en diciembre del 2014 la policía rompe las puertas de mi casa, me llevan detenido, me torturan y me acusan de matar a un capitán de policía que jamás había conocido ni sabía dónde estaba parado el tipo, ¿no? Bueno, a raíz de eso me dejan detenido, mi familia desesperada empieza a golpear puertas por todos lados y bueno, por suerte dio con las puertas indicadas porque hoy me encuentro acá, es el lugar donde mi familia salió a golpear las puertas, ¿no? Al campo popular y bueno, en 28 días a través de marchas, de radio abierta y todo eso lograron que yo recupere mi libertad hasta el momento del juicio. En todo ese interín, de ese día que salgo en libertad hasta 3 años después, que es mi juicio, me tuve que empapar de todo lo que es esta lucha, ¿no? contra la represión del gobierno, ¿no? Con las causas armadas. Y bueno, fue así que fui solidarizándome con familias que también tenían casos de causas armadas. Fuimos logrando una que otra absoluciones en casos que acompañamos, hasta que en el momento del juicio pudimos lograr lo que nosotros creíamos que teníamos que hacer, llegar al juicio con el tribunal lleno de referentes de derechos humanos adentro y afuera lleno de gente pidiendo por justicia, por nosotros, ¿no? El juicio duró 1 hora y media, algo muy poco común. El fiscal casi que nos pide perdón porque la verdad que tuvo que reconocer que esa causa nunca tuvo que haber llegado a juicio. Pidió que a la fiscal que hizo la investigación y a la policía que nos acusó, que sea investigado por otra fuerza que no sea la policía, que sea gendarmería o prefectura. Y bueno, decidió no acusar porque no tenía elementos para acusar y que esa causa nunca tenía que haber llegado a juicio. Así que bueno, quedé absuelto. No hubiera logrado, creo que nada de eso, si no hubiera sido acompañado por el campo popular, porque hoy es moneda corriente que la justicia meta presos a personas que sin elementos, sin testigos, sin pruebas, ¿viste? Y ellos trabajan así de esta manera, solamente invisibilizando las causas. Nosotros lo que hicimos fue visibilizar y bueno, a través de eso que quedé absuelto y hoy me encuentro acá visitando este lugar de nuevo, pero ya desde otro punto de vista, ¿no? Estando absuelto. Y bueno, acompañando a familias que están luchando contra causas armadas, ¿no? Como es el caso de Marcos Bazán, que hace poquito vinieron a la coordinadora a contarnos cómo fue su causa. Nosotros nos comunicamos en realidad con ellos y bueno, nada, eso, ¿viste? Venimos luchando contra las causas armadas, ¿viste? No terminó con mi absolución nuestra lucha, ¿no? Ahora en un ratito vamos a estar hablando con amigos de Marcos Bazán. Pero antes quería contarte esto de la... Vos tenés la absolución, pero no queda ahí, sino que ahora empieza una nueva investigación por esto que estás hablando. Fue una causa armada. Claro. Y vos estuviste preso. Sí, ¿no? Y lo más loco es que nosotros, que éramos los acusados, llegábamos en libertad y los policías que nos habían armado la causa llevaban presos. ¿Sabés por qué? Porque 2 meses antes de mi juicio, a ellos los habían metido preso por conformar una red de trata de personas y además de cubrir narcotraficantes. O sea, imagínate la locura de esto, ¿no? La verdad que, bueno, el fiscal pidió que a estos policías se los mande a investigar por el armado de la causa, porque plantaron testigos falsos, ¿entendés? Que no decían nada, pero estaban ahí para abultar. Y además mandaron a investigar a la fiscal Olmos Coronel, del juzgado de garantía, no, de la fiscalía número 9 del polo judicial de Avellaneda, lo digo con nombre y apellido, porque esta gente tiene que ser escrachada donde vayan por las cosas que hacen, porque a mí me arrebataron mi salud mental, porque yo ya estoy absuelto todo, pero yo hace 2-3 días me levanté a las 3 de la mañana creyendo que me reventaba la policía, de todos los traumas psicológicos que me quedan a mí, ¿viste? Después de esto, no se acaba con mi absolución. Y esta gente le hace, no solamente me lo hizo a mí, imagínate a cuántas personas se lo vienen haciendo, ¿no? Así que... Y bueno, nada, así que ahora están siendo investigados. El fiscal pidió que sean investigados con otra fuerza que no sea la bonaerense, o sea, que no se investiguen ellos mismos, que lo investigue otra fuerza. Como que así, es una locura que lo pidan porque tendría que caer de Maduro, ¿no? Que la misma fuerza que está implicada en el caso sea la que está investigando. Tendría que caer de Maduro, pero no, claro, no está de más pedirlo, ¿no? Y bueno, ahora estamos preparando para poder llevar esta causa a juicio, ¿no? Y bueno, salir como querellantes, porque esta gente tiene que pagar. Nosotros no nos tenemos que conformar con la absolución, que si bien es un logro enorme, porque a mí me liberaron de la garra de la cárcel de 35 años de prisión, que es lo que me querían dar. Y hoy en la Argentina 35 años de prisión es condena de muerte, es una condena de muerte encubierta, porque después de 35 años de estar preso, el mismo servicio penitenciario es el que decide si vos salís o no. O sea, no ves más la calle, ¿viste? Así que, bueno, de eso me salvé yo gracias a la lucha, a la organización, al no quedarnos de brazos cruzados y gracias a lograr transformar el miedo y la vergüenza de pasar por esta situación, porque juegan con eso, ¿no? Y lo transformamos en lucha, ¿viste? Y bueno, agradecido, pero a todo el campo popular por todo el acompañamiento, por el apoyo y por la contención que tuve también, porque vos me conociste acá en un reportaje y yo andaba llorando por todos los rincones, ¿viste? De la desesperación. Porque la justicia que yo creía que era lo que me iba a cuidar era la que me estaba arruinando la vida, ¿viste? Y esto que recién contaba Claudio es algo que se repitió a lo largo de toda esta jornada, ¿no? Cómo los familiares se unen, cómo sirven estas instancias para continuar la lucha. Y acá justamente Claudio nos trajo unos amigos de Marcos Bazán, que en este momento está preso. ¿Quieren presentarse y contar cuál es el caso de Marcos? ¿Qué tal? Somos amigos y familiares de Marcos Bazán, que ya va a cumplir 6 meses de detención. A Marcos se lo acusa de un femicidio, del femicidio que se dio en Lomas, primero desaparición de Anaí Benítez, el cual se puede decir que la justicia no hizo nada para encontrar a Anaí y después necesitó reparar eso y cayó en Marcos, que es un trabajador, un pibe que pensó desde hace 8 años que yéndose a vivir a la reserva iba a encontrar un poco de paz, un poco de tranquilidad. Y bueno, y Anaí aparece a 300 metros de su casa y desde el primer día Marco se puso al derecho de la justicia, abrió las puertas de su casa, presentó sus horarios de trabajo, él trabaja de noche, todos los testigos que estuvieron en la casa esa semana de Marcos, al día de hoy no hay pruebas de que se lo acusen y se lo vincule con el real violador de Anaí. Marcos estuvo primero detenido en la DDI de Wilde, donde los mismos agentes que llevan las cadenas de custodia y demás fueron los que lo apretaron. Por eso Marcos, bueno, tuvo que detener como un resguardo porque tuvo apremios ilegales en los primer mes, creo que fue. Bueno, de ahí Marcos pasó al penal de Olmos y hoy por hoy está en la 9 de La Plata a la espera. Estos 6 meses se hicieron largos porque, como pasa en estos casos, los abogados que aparecen en un principio por ahí entre la desesperación de la familia y demás no apoyan, al contrario, abren las puertas para que se sigan sumando cosas que no son reales o que no se llevan a una investigación clara y justa, ¿no? Porque al día de hoy Marcos sigue detenido y no hay elementos que, a diferencia del otro detenido. Así que, ¿cómo? No, y yo quiero remarcar que lo más loco de toda esta investigación donde Marcos está preso, que en el momento donde transcurre este femicidio que termina lamentablemente con la muerte de Anaí, Marcos Bazán estaba en ese horario de trabajo en el hospital de Lomas de Zamora. O sea, mirá qué ridícula que es la justicia, que presentaron los familiares y amigos, la documentación, la filmación, el jefe de Marcos reconoce que ese día y esa hora él estaba trabajando en el hospital y sin embargo Marcos está detenido por algo que no hizo. O sea, en contra de lo obvio, la justicia nos, yo perdón la palabra, nos verduguea, se burla de nosotros en la cara, y lo único que logra, yo la veo a ella que está quebrando del llanto, y esto es lo que logra, destruyen familias, porque una familia donde un familiar está acusado de una causa armada, de algo que no fue, no solamente sufre lo del familiar, el acusado, sufre toda la familia y desarma la familia completa. Una cosa de esto destruye una familia. Al principio podíamos escuchar a algunos familiares que decían estas luchas nos llevan la vida, haciendo referencia a una de las madres que hoy nos había podido acercar por un problema de salud. Y algo que lo decías recién al pasar y que tal vez sabemos que sucede, pero no podemos dejar que pase así en nuestro relato como si nada. Recién hablabas de apremios ilegales y es algo que sucede en todas las cárceles, es algo sistemático, sí. Lo saben, los derechos de los humanos, los organismos de derechos humanos no se cansan de denunciarlo y esto continúa. ¿Qué se hace como familiares, como amigos, cuando sabemos que tenemos alguien que está detenido y que vive esta situación? ¿Cuáles son los recursos que se utilizan? Porque uno cuando se supone, lo que te enseñan cuando sos chiquito es que tenés que ir a denunciar a la justicia todo esto. ¿Qué se hace? Y para mí todo lo contrario, justamente fortalecerse, hablar con los vecinos, hablar con gente que le pasó lo mismo y tratar de llevar justamente una lucha contra esta gente que tiene una mentalidad totalmente diferente a la que nosotros pensamos que tienen. Esta gente va con todo, lo estamos viendo con toda la gente que estamos viendo los carteles, justamente con Santiago Maldonado. Lo de Santiago Maldonado pasó justamente el mismo mes que lo de Marcos. Y fue algo como de cabeza a cabeza, como se daba lo de Maldonado, se daba lo de Marcos. Y la verdad es que no había nada de diferente. Uno que estaba en Bariloche y otro que estaba acá en Loma, le estaba pasando lo mismo. La misma sociedad policial lo estaba inculpando con algo que no hizo. Es eso. Y sí. Bueno, a Marcos lo que hacemos todas las veces que lo vamos a visitar es tratar de darle fuerzas, es tratar de que él también tome su causa a pecho, ¿viste? Que tome conciencia de lo que le está pasando y lo que estamos haciendo también como familiares y amigos, que es muy importante. Bueno, como amigos y familiares, nada, la justicia, que el primer día que a Marcos lo detienen, creímos que Marcos iba a salir porque sabíamos que era inocente, porque muchos estuvimos en su casa en la semana que a él lo acusan de haber secuestrado a Anaí. Y sabemos que Anaí no estaba ahí, que Anaí ha estado en otro lugar, que no fue la casa de Marcos. Y bueno, y ya con esa semana de que Marcos siguió detenido, que lo aprietan y demás, nos dimos cuenta que la justicia que nos hacen creer que existe y que está para todos y para todas no es así. Así que no nos quedó más que unirnos, conocernos, porque muchos amigos, Marcos es una persona que tiene un montón de amigos de muchos años, conocernos y salir a la calle, a limpiar su nombre y a luchar hasta la libertad de él. Natalia, Mariano, Claudio, les agradecemos el haberse acercado a la radio abierta.